construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas. Hola, piantados, ¿cómo les va? Buen jueves. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo anda, don Eloy? La verdad, si me preguntás. Sírvase con mate. Oh, matecito, sí, este me va a hacer bien. Estuve, no, sigo está todavía. Cachuzo. Sí. Como para no estar cachuzo estos días, la verdad que. Oh. Tango, como dice el tango, Fanny, descangallado. Oh, descangallado. Descangallado, qué palabras. Bueno, hoy es jueves 29 de agosto. Agosto tiene 45 días, ¿no? Hasta ahora parece que me han pasado 69 más o menos, ¿eh? Más que 31, 30. Hay que pasar agosto, decían los viejos. Hay que bajar, sí. Hay que pasar agosto. Y ahora, ¿qué pasó un 29 de agosto en 1920? Y alguien habrá dicho, qué largo que agosto. Qué largo que agosto, dice todavía. Nació el señor Charlie Parker. ¿El Charlie Parker? El mejor saxo alto de la historia. A mi gusto, perdón. El mejor saxo alto de la historia. Uno de los creadores de bebop. Del bebop. Que... tocaba mucho con Dizzy Gillespie. Trompetista. Sí. De vanguardia. Alta selección. Entonces, claro, estaban todos. Estaban todos en ese momento de jazz. Estaban todos y bueno, hermoso. Pero resulta que después, en el 35, en 1935, nace el señor Adolfo Castelo. ¡Oh! El peluca Castelo. El señor Adolfo Castelo, que trabajó mucho tiempo en radio, es uno de los... arranca con Alejandro Dolina en Demasiado Tarde para Lágrimas. Después en televisión estuvo... como parte del Semanario Insólito, La Noticia Rebelde, bueno, estuvo en Imagen de Radio con Badía y Silvina Chediek. La Noticia Rebelde, qué excelente. Qué programa ese, La huevada, sí, tiraban un huevo arriba de la revista. Ahora es una fortuna. Bueno, esto pasó en 1935, nacía el amigo... Adolfo Castelo. El amigo Castelo. Y en 1958, en Gary, Indiana, nacía Michael Jackson. Ajá. Michael Jackson, el rey del pop. Impresionante Michael la que arrastró. Después se fue entre medio de denuncias y demás. Y otro 29 de agosto, pero en el 66, fue el último concierto en vivo de los Beatles. Oh... Después los Beatles se dedicaron a grabar en estudio solamente, a grabar discos. Primero porque las giras de los Beatles eran muy problemáticas, ¿no? Debido al acceso de gente que... Sí, sí, como los Redondos acá. Claro. Y por otro lado, lo que pasaba también era que habían empezado a hacer una música tan sofisticada. Temas tan sofisticados que era muy difícil tocarlos en vivo en ese momento, ¿no? Así que empezaron a tener discos de estudios y después de unos años el último concierto que dieron en vivo fue el de la terraza de Apple. Claro. Eso fue el último concierto de los Beatles. Bueno, dicha unas pequeñas efemérides de un 29 de agosto. 29 de agosto, desde 1920 hasta el 66. Le vamos a dar acá paso al amigo Eloy, que va a hacer un recorrido por... Vamos a hacer el bloque musical, pero antes vamos a decirle, bueno, a quienes estén escuchando, que si se quieren comunicar con este programa, Quereme Así Piantado, lo tienen que hacer al número de teléfono, por el WhatsApp, al 2944-1260-66. Bastante fácil, 1260-66, ahí nos agendan, nos mandan mensajito, ya sea ahora durante el programa o también durante la semana, diciendo, che, estaría bueno que hagan un bloque musical de tal banda. porque por ahí a nosotros nos gustan algunas bandas que por ahí no son tan conocidas o tan difundidas, como nos pasó en el programa anterior, el primero, con La Guardia Hereje. Así que ahora vamos a charlar un poquito sobre Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. ¡Qué nombre! Yo me acuerdo cuando los conocimos a los chicos, fue gracias a mi amigo Relámpago, gran payaso el Relá. Me dice, che, hoy ahí en la estación tengo que presentar a una banda esta noche. Digo, ¿qué banda? No me acuerdo bien el nombre, me dice. De acuerdo, le recuento a la gente, o le cuento a la gente, que Rela, aparte de ser un gran payaso, es un símil presentador gran que trabaja presentador. Mucho en eventos grandes, y generalmente es presentador de bandas, no presenta por ahí todo un festival, sino que sube a presentar una banda, por ejemplo. Él mucho tiempo fue presentador de Los Auténticos Decadentes. Los Decadentes. Sí, sí, mascota, mascota. Es más, le voy a contar una... Bueno, podemos hacer un bloque un día, un bloque musical, y contamos toda la historia de Relámpago y de las canciones que habremos cantado que fueron inspiradas en él y no lo sabíamos. Mira, dale. Bueno, algún día vamos a hacer el bloque. La gente de la feria conoce como nadie al Relámpago con sus temas transformados. Bueno, gran jinglero. Gran jinglero. Gran jinglero. Hicimos varios jingles el año pasado con el Rela. Y mira, de todos los que hicimos, el único que nos pasaron fue el de Patricia Bullrich, que era genial, porque me elegí el tema más vomitivo que podía encontrar en la historia musical argentina. Un tema de Vilma Palma, de Vampiros. Oh, qué feo. Qué fea esa banda. Así que le hicimos un jingle. Y justo el único que salió fue el de Patricia Bullrich. Bueno. Volvamos al segmento musical. Estábamos ahí en esta noche que Relámpago me dice, tengo que presentar una banda, y le tuvo que ir a preguntar como 4 veces, porque Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad no es un nombre recordable, no es un nombre pegadizo. Pasa como con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que al final terminan siendo Los Redonditos, y para nosotros ahora esto es Las Criaturitas. Sí, claro. Porque la verdad que Alan Sutton, incluso para buscarlos en YouTube, escribir Alan Sutton, que con doble T, Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, ya es largo para escribirlo. Bueno, cuestión que llegamos esa noche al recital y no estaba toda la banda completa. Estaba Alan, el poeta, cantante y músico también, porque toca, pero básicamente es un poeta que canta bien. Sí. Después de escucharlo mucho y de escucharlo en vivo, me di cuenta que es un poeta que canta muy bien. Sí, es muy tierno cuando lo escuchás cantar una balada. Sí, sí, sí, vamos a explorar un poco de su ternura en el segundo tema. Pero bueno, para no hacerla tan larga, vamos a presentarlo con un poquito de su música. Y vamos a ir al primer tema que tenemos de esto, y después seguimos charlando de Alan y de esta experiencia que vivimos cuando anduvieron de gira por aquí. Vamos con La Era del Ribotril. Bienvenido a la era. Bienvenido a la era del Ribotril, donde el aire acondiciona y condiciona el aire. Que bien suena mi tele plana con mis 16 parlantes. Bienvenido a la era de la información, donde hay tantas verdades como hay hablantes. Consigo chicas lindas con mi desodorante. Y la vida es más sencilla si tengo mi yogur de vainilla. Al llegar la comida ya está lista. Son 5 en el microondas nomás. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. inhibición, donde todos apretados sin mirar a nadie. Con el celu me conecto con el mundo desde cualquier parte. Bienvenido a la era de la libre elección, donde todos eligiendo pero nadie elige nada. Te agrando el combo por 15 pesitos, wow, posta. Una ganga de la cama al trabajo, del trabajo al sofá. Miro un par de capítulos y después vuelvo a empezar. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Y vos, y vos, y vos, y vos también. Genial. Hermoso. Estoy muy bien. Oh, no, no. Psicótico. Me mata todas las imágenes de publicidades que si tengo mi yogur de vainilla al llegar. No. Es, bueno, uno mira la televisión hoy en día y es eso, es el mundo del sedante. Cómo está todo diseñado para aplacar las angustias que genera este mundo. Sí, estamos también, no sé si va más a para aplacar angustias. En realidad me parece que es todo lo contrario. Yo no sé si usted se acuerda, había un capítulo de Los Simuladores donde se habla del consumo. Sí. El consumo de las modelos. Sí, sí, sí, que arranca, ¿no?, con esta chica que se quiere hacer la operación. Que se quiere operar acá, que tenía problemas de anorexia o de bulimia. Bueno. Entonces, ellos simulan una situación en donde gente de La Haya simula un juicio, un prejuicio. No, eran juicios sobre predelitos, con la teoría de que si alguien hubiera detectado a un psicópata de ese tamaño, no hubiera existido Hitler. Claro. Por ejemplo. Bueno. Eso tiene puntos muy graciosos, todo, pero en un momento, el abogado que interpreta a Peretti le pregunta al dueño de la, al publicista de la agencia, sobre un libro que hay con los que se estudia en publicidad, le hace la comparación de que a mayor tristeza, mayor es el consumo. Claro. O sea que... Bueno, pero justamente a esto me refería. Claro, pero a veces uno piensa que se genera, que la tristeza está porque uno no puede consumir. Y no, es completamente al revés. Los medios de divulgación, los medios de desinformación, las empresas privadas que venden algún... Las agencias publicitarias. Las agencias publicitarias. Todo genera descontento. Claro. Todo genera descontento y necesidad. En ese círculo pavote de tristeza que hacemos, el único alivio que parece haber es el consumo. Es que, bueno, eso es lo que digo. Está todo diseñado para que... para intentar aplacar esas tristezas en vez de buscar cuál es el origen real de esa tristeza, y es que estamos vivimos desconectados del mundo en el que vivimos. Que estamos cada vez más solos, es. ¿No? Sí, un poco de eso. Cada vez más solos. Yo, qué sé yo, no quisiera caer en lugares comunes, ¿no? Pero, yo, por ejemplo, me da paja hablar con una persona que está mirando el teléfono. Claro. O espero. Hago un silencio y espero a que termine con lo que está haciendo. Y me dice, por ahí me dicen, háblame que yo te... Sí. Y sigo sin decir nada porque pues, al pedo, ¿no? No, sí, la desconexión total. Claro. Bueno, hermoso el tema La Era del Ribotril. Aquella noche en que Relámpago presenta a la banda, estaban presentándose, solamente andaban de gira tres que son los amigotes desde el comienzo, son compañeros desde el colegio. ¿Qué es la guitarra? Que es el Jerónimo en la guitarra, Alan en la poesía y Manu, que es su manager. Es el tercero ahí, el tercer amigo de aquel núcleo duro de sí. Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Así que escuchamos una versión acústica y una versión así sin banda, digamos, un dúo. Y ahí es, ¿cómo lo digo? Me enamoré. Me quedé me pasmado escuchándolo. No, hacía rato que no me pasaba algo así de abstraerme totalmente de donde estaba y de pronto estar ahí. Ellos dos llenaban todo el espacio. Uh-huh. Vamos a escuchar... Bueno, no se ponga así tampoco. No, es que me... los extraño, los chicos. Les mandé un saludo porque hace poco estuvieron en un evento. Después vamos a hablar un poquito de esto que ocurrió, porque también involucra otro segmento, el último segmento, que es de la mafia jinglera. Y la mafia jinglera. Pero bueno, quisiera que vayamos a escuchar Fin del Mundo, para que ustedes entiendan lo hermoso que hacen estos chicos. Por favor. Lo necesito, estoy solo, tan solo en el fin del mundo. Te canto y te abrazo hasta que te dormís. Decime qué hacer para hacerte feliz. Tus idas y vueltas, tal vez no entendí, perdón. Espero que llegue muy pronto el verano y jugar a dejar lo que fue en el pasado. Te juro que yo no te suelto la mano de nuevo. Sé que no es fácil ser vos, tampoco lo fue para mí. Cambiaría todo. tu lugar por el mío, si pudiera. Y si busco un amigo es porque ando perdido en el viaje. Se cansa el alma sola y con tanto equipaje. Ya no sé a dónde estoy yendo ni de qué estoy huyendo. Solo sé que estoy en movimiento, tal vez con vos y a donde sople el viento. Dormís, decime qué hacer para hacerte feliz. Tus idas y vueltas, tal vez no entendí, perdón. Espero que llegue el momento adecuado de mirarte a la cara y decirte que te amo. Te juro que yo no te suelto la mano de nuevo. Abajo estoy yo, olvida toda preocupación y cambia tu lugar por el mío, como si pudieras. Sé que no es fácil ser vos, tampoco lo fue para mí. Cambiaría tu lugar por el mío. Cambiaría tu lugar por el mío si pudiera. Qué belleza. Qué hermosura. Una dulzura, totalmente. Totalmente, no conocía esta faceta de no tiene, de Alan. Tienen un par de baladas. Igual, si los buscan en las redes, en Instagram, en Facebook, creo que tienen Facebook. Nah, no sé, ya son muy nuevos estos chicos para tener Facebook. Sí. Creo que son generación 97. Claro, estos usan Instagram, Twitter, TikTok. TikTok, claro. Sí, sí. Bueno, van a encontrar mucho por ahí. A Alan le gusta mucho grabar todas las cositas que se le van ocurriendo. Las va grabando así. Se pone su telefonito y se graba y va subiendo sus proyectos de canciones. Muchas de esas canciones yo las conocí primero así como una zanateada frente a un teléfono y después apareció la versión completa y orquestada. Increíble. Hermosa. Ahí, como bueno, en todas las épocas, ¿no? Más o menos. Eso. Porque, no, me trajo una imagen usted que de Alan hablando con alguien, pasándole una letra o comentándole una letra, y se me vino una imagen de 1900 y pico, de Homero Manzi falleciendo en el hospital. Sí. Y llamándolo al gordo Troilo a la casa y diciéndole que le había hecho una letra a Disépolo, que la letra se llama Disépolín. Sí. Y por teléfono el gordo escuchaba la letra y tocaba en el bandoneón y le puso música teléfono por teléfono. Así que bueno, mirete. sí, ¿no? Con la evolución de la tecnología ha ido cambiando un poco, ligeramente, pero... Totalmente, claro. Bueno, así que esa noche ahí con el Rela lo conocimos a los chicos de Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Y fue así como un encuentro muy fugaz, nos quedamos charlando después del recital. Porque bueno, ahí en Rela había estado haciéndoles la presentación, así que después él me presentó a los chicos y nos quedamos charlando. Y fue una cosa como que hicimos una gran amistad fugaz, pero los pibes tenían que viajar al otro día y bueno, ya tenían que irse de vuelta para la casa, ordenar todo. Así que así fue un increíble encuentro de alegría y nostalgia al mismo tiempo, porque andás a ver cuando los volvés a ver. Y al otro día estaba tirado al solcito en la plaza y me llega un mensaje de relámpago diciéndome: véngase para la estación. Los chicos al final no viajaron y nos fuimos para el Galeano. No había nadie en el Galeano, pleno verano, una tarde de pleno verano, que no había actividad en la carpa, un lunes. No había nadie en el Galeano y nosotros ahí abajo del Nogal, a la sombra del Nogal, nos pusimos a guitarrear con los pibes de Alan y nos fueron mostrando los siguientes temas que estaban armando. En ese momento ellos tenían editado un disco y estaban editando el segundo. Un privilegio. ¡Wow! Estuvimos 4 horas ahí abajo, yo con las payadas del gaucho y los pibes mostrándome. Tengo la imagen de Alan sentado en una sillita de esas de plástico, de las de la carpa, ahí abajo del Nogal, tocando la guitarra, y atrás el Jero haciendo toda la mímica de la orquestación. Del tema, por ejemplo, Dopamina, que en una parte dice Dopamina, y estaba el Jero ahí atrás saltando de Alan, haciendo las mímicas de las trompetas y orquestándome todo el tema. No, precioso. Bueno, así fue que conocimos por estos videitos cortos que suele hacer Alan. Si lo buscan por ahí, van a encontrar un montón de temitas cortitos de un minuto que son fantásticos. Y muchos de esos temas terminaron siendo versiones orquestadas, como el próximo tema que vamos a escuchar, que se llama El Monstruo del Sofá. Yo lo conocí por uno de estos videos cortitos un cortito en Instagram, y esta es la versión completa ahí con la banda. Vamos, Jones. Algo huele muy mal del fondo de tu casa. ¿Qué es eso que escondes? Yo quiero ver. Mostrame. Yo soy una normal, como todos los demás. ¿Y qué? ¿Qué es eso que hay que hacer para estar bien? ¿Quién sabe? Siempre le tuve miedo a la oscuridad, me dijo el monstruo que vive abajo de mi sofá. Y yo le pregunté entonces, ¿por qué no te vas? Es que mucho más miedo da que me puedan mirar. No se puede respirar, la casa está repleta. Me culpan siempre a mí. Yo quiero salir al cuerpo. ¿Acaso está muy mal envidiar a las flores? Siempre igual, siempre solo y en el mismo lugar. Siempre le tuve miedo a la oscuridad, me dijo el monstruo que vive abajo de mi sofá. Y yo le pregunté entonces, ¿por qué no te vas? Es que mucho más miedo da que me puedan mirar, que me puedan matar, que me puedan rechazar. El monstruo del sofá. Miedo a mi oscuridad, le dijo mi monstruo al tuyo y lo invito a pasar. El monstruo del sofá. ¡Qué miedo! Ese golpecito al final de la puerta. Yo lo escuchaba en las primeras veces que lo escuché en casa. Iba y no había nadie. Y vi el video de un muchacho donde Jero le está pasando a un amigo para que lo escuche por primera vez. Y el pibe lo está escuchando hasta el final y tiene ese final así, con esas musiquitas así que van decayendo así. Bueno, yo el tema este no lo conocía, lo acabo de escuchar por primera vez. Pero ayer sí charlábamos de este tema. Y ahora entiendo la salvedad que me hacía usted de que esto de la primera mentira, el tema de Silvio. Sí. ¿No? Donde el que cuenta la primera mentira termina pidiendo, era lo que quería él, no era lo que, claro, lo que quería el resto, ¿no? Qué sé yo. Después los demás aprendieron. Pero era lo que querían. Bueno, esto de que el monstruo tenga miedo más que asuste. Sí. Bien Monster Inc. Bien Monster Inc, sí, le iba a decir eso. Exactamente. Bueno, el monstruo del sofá, esta maravillosa creación que han hecho los pibes. Me gusta mucho los temas. Hay un montón de temas que me gustaría pasar en este segmento. Fue muy muy difícil elegir, más con los, la verdad que los problemas técnicos a último momento, esto de no poder bajar los temas que tengo en mi teléfono, me hizo que haga una selección más simple. Pero bueno, hay un montón de temas, especialmente del primero y el segundo disco, porque después ya medio como que los agarró esta época de las redes y ya no sé si siguen se siguen editando discos. No sabría decirte, porque bueno, yo tuve en mis manos el primero, supe de la creación del segundo, los chicos me contaron cómo era, es como un álbum de figuritas y cada uno de esos temas. Yo soy de la época de saliendo del vinilo, entrando al casé. Claro, sí, yo también. He tenido vinilos en casa con tocadiscos y me dejaban usar un par de discos nomás. Por suerte, claro, los del Leloutier estaban permitidos, así que oh, qué, claro, qué pensaba que me di cuando era chico. Bueno, continuando con Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, este fin de semana hubo un evento que se llamó Ningún Pibe con Hambre, donde se juntaron un montón de bandas en Buenos Aires y armaron un recital. Creo que parte de la organización estaba a cargo de Grabois y había un par de gente más ahí involucrada en esto, pero bueno, Grabois. Uy, qué manera de hacer jingles para Grabois el año pasado. Te digo, con Rela mandamos 7 jingles a Gelatina y 4 eran de Grabois. Claro. En realidad uno era de Massa, pero era por si Grabois no pasaba las PASO. Que era, sí, por si no puedo votar a Juan Grabois. Bueno, esto, tocó la mafia jinglera, tocó Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, Masacre y unas cuantas bandas más, un evento que se hizo para organizar, para llevar alimentos a los comedores, sí. Ya que en este momento, porque viste que espacio que no ocupa algo, lo termina ocupando otra cosa. Y el otro día escuchaba una entrevista que decía el general, ¿no? Los espacios que no ocupan los compañeros los ocupan los gorilas. Oh, sí, sí. Los ocupa el enemigo. Está pasando en muchos comedores de Santa Fe que quien se está ocupando de los comedores son los narcos. Sí. Y el Pitu Salvatierra decía, y son como los prestamistas de última instancia. En el barrio, o sea, así como la Nación tiene el FMI, sí, que tiene sus imposiciones y después te terminan haciendo mierda y te terminan apretando a las viejas que tienen 60 y pico de años, que están sin laburo, que no quieren salir a limpiar casas por 2,50 y ser maltratada y discriminada y que le revisen la cartera cada vez que se va de la casa. Esas pibas, esas minas terminan vendiendo porro para los narcos de la villa. Bueno, en este momento está ocurriendo que ese espacio que no está cumpliendo el Estado en abastecer a los comedores en algunos lugares del país lo está, claro, están ocupando las mafias. Al mejor estilo Pablo Escobar. Y exactamente. Al mejor estilo Pablo Escobar. Exactamente. Así que hay que plantar, muchachos. Sí, sí, sí. Hay que plantar. Vamos a terminar con un negocio grandísimo si plantamos. Sí. Tengo un amigo que no voy a decir el nombre, pero él dice que hay que hacer terrorismo canábico. Hay que hacer bolitas de arcilla. Bomba de semilla. Bueno, eso de arcilla lo propuse. Con semillas adentro y tirar por todos lados, que mañana crezca una planta así, en todos lados. Que sí, sí, sí. En algún momento lo propuse, pero todo el mundo, los cultivadores me tiraron la bronca por el hecho de todo el polen en el aire. Bueno, sí, pero hay que compartir. Y bueno, yo le digo, bueno, cerrado. Pero le digo, pero vos querés criar vírgenes, pobrecita. Claro, hacete un vivero cerrado, viste, claro. De última, si vos tenés la experiencia y la posibilidad, hacete un vivero cerrado. Porque no pensemos que esto es nada más que por el acceso a la marihuana, o medicinal o recreativa. Pensemos también que esto es un problema económico. Usted acuérdese que la prohibición a las plantaciones de marihuana se instalaron en el mismo año que se creó la empresa YPF. El yute, sí, que producían las plantaciones de cáñamo, claro, nuestras alpargatas, para semillas, para alimento, sí, de animales de campo, tremendo alimento, daba tela. Hilo, sí, lo textil es increíble. Soga, porque las sogas marítimas eran de yute. Vos fíjate que justamente la prohibición en Estados Unidos estuvo vigente, salvo durante la Segunda Guerra Mundial, que hubo que hacer telas y ahí hubo que hacer cuerdas para los buques. En el momento se levantó la prohibición y se obligó a la población agrícola a plantar para producir cáñamo. Y entonces después se volvió a establecer. Tenemos que tener eso en conciencia también, que no es solamente un medio medicinal y recreativo, sino que también es una gran ayuda económica. Por eso algunas provincias, como en este momento Río Negro, Chubut, están otorgando lugares lo hace a manos de organismos del Estado, como el INTA y esas cosas. ¿Quedan algunos de esos? ¿Quedan esos organismos del Estado todavía? No sé si no le pasó la motosierra al que tejé. Terrible. No sé, bueno, pero eran los que manejaban el tema de las plantaciones y son una gran ayuda económica. Una gran ayuda económica. Sí, y principalmente porque es una planta. ¿Cómo tiene? ¿Quién te da derecho en bueno, este mundo? También, es tampoco esa es la defensa, porque la quinina también es una planta. Sí, nadie te obliga a curare también es una planta. Nadie te obliga a pincharte con curare. Está bien, bueno, pero lo que digo no es que sea más o menos inocente porque es una planta. Sino que es una planta que tiene montones de propiedades para montones de cosas. Hoy, por ejemplo, estaba mirando Crónica, estaban hablando del diputado pedófilo. Sí. Y el periodista estaba enojadísimo. Porque decía, ¿cómo puede ser que yo, si me allanan la casa y me encuentran un porro en un cajón, está todo bien? Dice, pero si me encuentran en la computadora una foto de un acto de pedofilia, me llevan preso. ¿Por qué? Y si a mí la foto me la mandaron, bueno, te cuento que hay programas, incluso los teléfonos tienen, por ejemplo, vos podés eliminar números determinados que el teléfono cree que es un spam. Y si vos sos una persona sana y sabés que te da la posibilidad, por ejemplo, te gusta mirar pornografía, te gusta mirar videos, está buenísimo mirar, si te gustan las películas, las películas eróticas, está buenísimo. Ya implica otra cosa cuando hay menores. Sí. Entonces, si vos tenés una mínima conciencia, vos podés agarrar, sabés que consumís eso, que te puede llegar un anuncio. Vos podés agarrar tu aparato y ponerle algo que te proteja de que te lleguen esas fotos, porque no podés tomarlo tan libremente, tan livianamente que un pibe sea abusado. Claro. Entonces, me parece que el enojo del periodista estaba fuera de lugar. Absolutamente. Fuera del además, lugar. ¿Qué tiene que tengas un porro en tu mesita? Estaba enojadísimo el tipo con el porro, ¿viste? Un Feynman cualquiera. Un Feynman cualquiera. Un charo. Aguanta, han dicho. Vamos, han dicho. Bueno, vamos a culminar esta sección musical. Ya nos fuimos un poquito al joraca. Sí, perdón. No, no. Ni perdón ni permiso. Vamos a despedirnos de este segmento musical con el último tema de Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Este tema titulado No tengo hambre, tengo ansiedad. No tengo hambre, tengo ansiedad. Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar. Lo que pasa es que en casa muy solo se está. Ahí va otro inadaptado intentando encajar. No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué. Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar. Por eso es que no me pierdo ningún evento social. Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar. Mientras tanto, por las dudas, sigo a toda velocidad. Tírame un poco, hoy me prendo fuego. Tírame un poco, si no me muero. Ya no tengo uñas para masticar. Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar. A la gente con sus ganas de justificar con urgencia su existencia ante todos los demás. Tírame un poco, hoy me prendo fuego. Si no me muero. No sos tan especial como te dijo mamá. Está en el gris tu mejor matiz. Ya sé que no es tan fácil como parecía, pero hasta un reloj roto da la hora dos veces al día. Tírame un poco y me prendo. Si no me muero. Cundir el pánico, cundir el pánico, cundir el pánico, voy a estar bien. Cundir el pánico, cundir el pánico, cundir el pánico, voy a estar bien. Está en el gris tu mejor matiz. Increíble. No tengo hambre, tengo ansiedad. Genial. No, no, hay unas descripciones de época de estos chicos en sus poesías, en sus letras. La verdad que es increíble. Resultó cómico también después conocer a través de los jingles. Mira, sí. Adelantándonos a lo que va a venir después. A través de los jingles. Me entero que uno de los chicos de la banda de Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad había mandado un jingle de Turf alucinante también, otro para Grabois en el año pasado, que eran los jingles de campaña. Este año son jingles más así de actualidad. Sí. Más tipo magazine, ahí de todo un poco. El tecladista de la banda hay jingles que son clases de historia. Sí. Sí, especialmente algunos de cortoplacista. Totalmente. Justamente, cortoplacista se llama Lautaro Álvarez, es un nombre original, lo buscan como arroba cortoplacista en Instagram. Y el tecladista de la banda de los chicos se llama Lautaro Rodríguez Álvarez. Ambos jingleros. Y hay otro jinglero más, Lautaro Rodríguez, mi hijo, que este domingo cumple 13 años, que me estuvo ayudando en algunos coritos, junto con Elena, su hermana, en el jingle ese que recuerdo hicimos. Haberlo escuchado, sí. Así que, bueno, gente, esto ha sido Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Lo buscan así en las redes, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y así pueden escuchar un poquito más. Igual supongo que en los próximos programas también seguiremos escuchándolos en los temas musicales que ponemos entre sección y sección. Bueno, me parece perfecto, porque es una banda que a mí me lleva a un lugar especial. Yo soy muy de la música que yo escucho. Es muy de mi edad. Sí.

por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Y que se oiga en la Casa Negra, en la Casa de los Buitres, que se oiga en el Pentágono, a pesar de usted, Shan Shabadibi, a pesar de usted. Radio La Negra 90.1. Bueno, gente, acabamos de escuchar a Juan Quinteros para Llevarte a Vivir, un tema de Javier Rubial. Este hermoso tema. En general, es un cantautor, Juan Quinteros, que trabaja mucho con Luis Pesetti. ¿Lo conoce a Luis Pesetti? Luis María Pesetti. Luis María Pesetti es un autor de cuentos, música y poesía para niños. Es santafesino. Se fue a vivir en la época del proceso, vivió en México muchos años. Ahí desarrolló su carrera. Y volvió aquí y empezó a trabajar en televisión con niños, pero tiene mucha poesía para gente grande. Y entre esas obras está Cartas al Rey de la Cabina, Te Extraño, el Monólogo de la Marioneta de Orsini. Es una belleza. Bueno, y Juan Quinteros en general leen un relato, leen una poesía, y Juan Quinteros lo musicaliza. Es un intérprete tucumano, fabuloso guitarrista, hermoso cantante. Sí, sí. Bueno, tengo entendido que Luis María Pesetti viene seguido por acá. ¿Por el sur? Sí, por acá por Bolsón. Ah, mire usted, no sabría, pero si lo llegamos a encontrar sería lindo. Si llegamos a enterar que viene, pero poder armarle algo. Es que siempre que viene se presenta. Yo no he escuchado nada. Yo me lo perdí un par de veces. Pero bueno, ya llegará la oportunidad. No, yo en Buenos Aires lo he ido a ver al teatro muchas veces. Es un escritor que me emociona de sobremanera. A mí me gusta su irreverencia y cómo le gusta hacer cosas de mocos y cosas así asquerosas que le encantan a los nenes, ¿viste? Sin caer en lo guarango. Sí, también tiene toda esa irreverencia que la tiene con los niños, qué sé yo. Tiene una mirada de algunas cosas en la poesía para adulto, por ejemplo. Uno escucha el título del libro Cartas al Rey de la Cabina. Y Cartas al Rey de la Cabina eran cartas de la novia que le escribía al novio que había conseguido un trabajo en una grúa. Entonces estaba en su cabina allá arriba en el puerto. Sí. O las cartas de Ana, donde es una secretaria de un ginecólogo solterona que vive con las tías. Y se cartea con un pretendiente en donde le dice cosas desopilantes con una seriedad pasmosa. O tiene una poesía, por ejemplo, que se llama Te Extraño, en donde habla de la ausencia de la otra persona con una calidez y con una profundidad que uno tiende a desmoronarse cuando lo escucha. Es precioso. Y después tiene escritos como Monólogo de la Marioneta de Orsini. Orsini es un titiritero, que marionetero, no es un titiritero. Marionetista. Es un marionetista, sí. Que es rosarino y tiene una calidad de manejo de marioneta y una calidad de espectáculos que es bastante conmovedora.

¡Qué temazo! Sí. ¡Qué temazo! Me llevó a los 16, 17 años. Fua, volver a los 17. Impresionante. Los Abuelos de la Nada. Chalamán. Qué linda banda, qué buena banda. Me gustaba mucho. Yo la verdad que no tuve nunca el placer de verlos en vivo, porque viste, yo acá en la Patagonia es como que es muy difícil. Tiene que acercarse a alguien. Le contaba a usted recién que nosotros en Viedma festejamos cuando Olimpo de Bahía Blanca subió a Primera División, porque sí, eso implicaba que una vez al año iban a pasar todos los equipos por Bahía Blanca, ¿me entendéis? Se organizaban sí, colectivos sí, para ir a ver a Racing, se organizaban los colectivos para ir a ver Independiente, a River, a Boca. Era, de pronto, obligatoriamente se acercaba a todo lo que nosotros veíamos en la tele a 280 kilómetros del pueblo. Claro, y aparte hace 20, 20 y pico años atrás, no, por más que no es que han crecido las distancias, pero sí se han facilitado el transporte. Hoy es más fácil de Viedma o de Patagones ir a Buenos Aires. Sí, sí. Que, o sea, uno puede decir, me voy un fin de semana a Buenos Aires a ver un recital, a ver un partido. Bueno, sí, los costos son tremendos. Claro. Viste, moverse, porque también es estadía, movilidad, viste, es todo un tema. Entonces tenía que ocurrir que de pronto para la finalización de la regata del Río Negro o la fiesta del río, la fiesta del mar y la campante, alguna de esas fiestas provinciales, viniera a tocar una banda y nos rogábamos porque venga una buena banda. Pero me pasó que hay muchas bandas que... O sea, he sabido de colectivos que se organizaban para ir a ver a Los Redondos. Yo claro, la verdad que nunca pude costearlo. O sea, yo vi a Le Luthier porque vinieron a tocar al Centro Cultural de Viedma y me colé. Claro, claro. Claro. Me he colado muchas veces, dijo el Gordo Lorza. Yo recuerdo, ya te contaba, usted otro día, recuerdo, tenía unos vecinos cuando yo era muy chico. Yo vivía, tuve la bendición de Dios de nacer y criarme en una cortada en Buenos Aires, en un barrio bien porteño, Villa Crespo. Y mi vecino de enfrente, los padres eran italianos. Entonces tenían un aparador lleno de vinilo, y tenían un buen pasar, ¿no? Económico. Tenían un disco, un modular lleno de vinilos. Wow. Que en su mayoría eran marchas militares de todos los lugares del mundo. Había increíble, había mucha música clásica y entre todo eso estaban los discos de Le Luthier. Tenían, me acuerdo que lo tenían en disco y lo tenían en magazine, los un magazine, formato que era para los autos. Sí, sí, sí. Que era un cassette, casi como un VHS era. Sí. Sí, que entraba por la mitad, así, crack. Sí, hacía un cartucho de Sega afuera. Gigante. Sí. Un cartucho de Sega, parecía, exactamente. Quedaba la mitad fuera. Era un formato que se usaba para autos mucho. Pero bueno, los equipos más avanzados en ese momento lo tenían. No, esta gente no tenía un Wincophone. Tenía una bandeja con, viste, consola de sí, graves agudos, ecualización y tal. Claro, sí, unos equipos de la gran puta tenía. Bueno, tenía magazine y todavía recién se empezaba a escuchar el tema de cassette. ¿Viste? Claro. Era muy muy muy nuevito el tema de cassette. Así que ahí conocí a Le Luthier. Les Luthier y claro, me volaron la cabeza. Don Rodrigo el Adelantado. Don Rodrigo Díaz de Carrera. Don Rodrigo Díaz de Carrera, totalmente. Claro. No, me mató, dice. Mi bueno, honra está en juego y de aquí no me muevo. 500 leguas al norte, don Rodrigo. Impresionante. Oh, genial, genial. Me fascinaba Acher. Yo tuve, bueno, los primeros 4 discos en vinilo, que son de los menos conocidos, porque son los que pocos se han digitalizado. Quizás el tema más conocido de esos discos es La Chacarera del Ácido Lisérgico. No me acuerdo si está en el primero o en el segundo disco, pero son fascinantes. Y tenía el quinto en cassette grabado, incompleto, le faltaba el último pedazo, porque estaba grabado casi todo el lado B. Yo tenía que agarrar el lado B, retrocederlo y después adelantarlo. Viste que tenían el contador, esos numeritos que pasaban. Tenía que adelantarlo hasta el 114 y ahí terminaba Alfonsina Storni y empezaba Lelutti. Habían grabado un cassette de Alfonsina Storni y al final, en el espacio que quedaba en el lado B, grabado Más Tropiero Que Nunca, el quinto álbum, que es uno de los primeros que se empieza a masificar. Pero que ya quedaban pocos para ese momento, porque originalmente eran siete. Sí, Más Tropiero Que Nunca fue como el boom. Sí. Fue la explosión de Lelutti. Escúcheme una cosa, Rodríguez Negri. Sí. Queda poquito. Ya se nos fue. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos otro tema? Acá le preguntamos al Pepe. ¿Escuchamos otro tema y después hablamos de los jingles o vamos a los jingles? Como usted diga, usted acá es el capitán del banco. Vamos a los jingles. Vamos a los jingles, entonces. Bueno, se estuvo presentando la Mafia Jinglera, que bueno, la Mafia Jinglera está compuesta por unos cuantos jingleros que se han juntado a través de esta fábrica de jingles que sale en este momento por Gelatina, este canal de YouTube. Búsquenlos, el programa de Pepe Rosenblatt, se llama Industria Nacional el programa, sale por el canal Gelatina, y los jueves a esta hora, junto a Marcos Aramburu, el campeón de jingles del año pasado, Matías Mousset, el encargado de la is the champion. The champion clavó un par de goles este año. Impresionante. No. Búsquenlo. Le tengo que escribir para pedir la autorización para pasar sus jingles en nuestro programa. Bueno, la Mafia Jinglera es una agrupación que se formó a partir de que se encontraron unos cuantos de estos jingleros: el Negro Andante, Cortoplacista, Mario Serrano. No sé si no está también ahí Blasito Ferrari, Juan Estagno, unos cuantos grosos que estuvieron todo el año pasado y este año clavando unos golazos en el ángulo, geniales, y armaron una banda y se están presentando en Buenos Aires, en distintos clubes y en distintos bares, y están preparando, porque se están armando ahora a través de Gelatina una gran juntada jinglera, donde supongo que irán todos a romperla y hacer un recital ahí entre todos. Igual, como decíamos antes, siguen haciendo eventos, porque el fin de semana pasado fue, sí, que hicieron lo de los comedores, sí, que hablábamos hoy, que estuvo con Alan Sutton, y la Mafia Jinglera participó ahí también. Sí, bueno, de esta gente de la Mafia Jinglera se estuvo presentando, hay un par que son muy muy buenos, se los recomiendo, búsquenlos. Hace poco largaron un compilado de los mejores jingles del 2024. Igual para mí no son los mejores, faltaron algunos ahí. La verdad que si pueden ir porque es un antídoto. A mí me gustan todos, la verdad que la Mafia Jinglera, los integrantes de la Mafia Jinglera me pueden todo, algunos que no son de la Mafia Jinglera también. Sí, sí. Pero yo tengo mi favorito. ¿Cuál es su favorito? El Negro Andante. Yo soy hincha del Negro Andante. Sí, el Negro Andante es muy bueno. Aguante el Negro Andante, viste, puto. Bueno, y para mí, el Negro Andante es uno de los que conozco desde hace más tiempo por su carrera solista, y porque fue el primero que arrancó, creo que fue uno de los iniciadores uno de los miembros fundadores, porque el Negro Andante es cómico, es músico, y hace rato que viene viviendo de esto de cambiarle las letras a las canciones. Sí, es una especie de stand-up musical. Sí. Estuvo acompañando en muchas giras a Peroncho, Emanuel Rodríguez, de Cordobés. Es verdad. Que también tiene un espectáculo muy bueno. A ver cuando lo traemos para acá, para el sur, para disfrutarlo un poquito. Para mí, una de las incorporaciones más grosas que ha tenido este año ha sido María Paula Godoy. También. María Paula Godoy, artista tucumana y brasilera, y que nos ha deleitado con unas cosas fantásticas. Tengo que conseguirme Cosechero, que hizo hace un par de semanas atrás, una versión alucinante. Impresionante, chamame. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a María Paula Godoy con nuestro primer jingle de esta semana. A ver. Descubrí que al final yo era la casta y tengo que aguantar que congelen mi salario, pero aumente el gas, el transporte, la comida y hasta Steam. Ah, y vos la ves, te falta el mango y no encontrás un alquiler. Querías precio dólar, pero sin saber que siempre cagan a la clase media. A Swiss Medical, si parece que cierra hasta la uva. Es un resumen de noticias cantado. Qué lindo es escuchar malas noticias, sí. Así. Claro, son denuncias sabrosas. Sí. Sarna con gusto. Ay, por Dios. No. Que... Yo no. Es como cuando uno va cayendo, caminando por la calle y se cae. ¿No? Sí. Que si no te golpea demasiado, cagate de risa. Te agarra un ataque de risa. Cagate de risa. Bueno, entonces esto me parece lo mismo. ¿Viste? Me parece que nosotros salimos a caminar sobre el hielo, sabíamos que nos íbamos a rebalar, sabíamos que nos íbamos a romper la crisma. Sí. Pero igual, viste, va la burra al trigo. Así que bueno. Sí, reírnos un hablo, poco. De... No hablo de que yo lo haya votado, pero no. Hablo socialmente, ¿no? Como no, no, claro. Integro en la sociedad. No, porque a mí me pasa lo mismo. Yo, tanto con Macri como con Milei, entré en un shock diciendo cómo pudo pasar esto. Y después de que se me pasó un poco el shock, me pregunté qué hice yo para evitar esto. No, pero mire que a mí Macri no me pareció una cosa descabellada, ¿eh? ¿Que haya pasado? Que haya pasado. Y no, con Scioli enfrente. Descabellado porque. Macri. Si bien no es un político, es un tipo que tiene poder económico. tiene mucho poder económico. Sí. Mucho. Sí, sí, sí. Y, mucho, y judicial, mucho. Y el blockbuster. Milei, estamos hablando de una persona que no tiene un poder económico exuberante. No en sí mismo, no digo pero que sea sí, un pobretón, no digo que sea un pobretón, pero hasta que asume de presidente. No, pero después tenés que fijarte quiénes lo bancan. Pero bueno, por eso mismo digo, está bien, más allá de quiénes lo bancan, Macri tiene la de él, la billetera. Sí, sí, más allá de todas las carpetas y de toda la gente. Y la hace con la tuya. Claro. Como dijo cortoplacista el año pasado. Claro, entonces eso es lo que ese fue realmente un shock. Sí. ¿Cómo puede ser que...? No, no, además, no, no, uno lo mira y la verdad que no, yo ya no puedo soportar. Ah, bueno, terrible. Siguiendo con estas noticias terribles cantadas de forma hermosa, vamos a escuchar a una de las fundadoras de la mafia jinglera que se estuvo presentando en este evento para los comedores populares, la gran Mario Serrano, con este tema de Whitney Houston. Hizo el deber, dice el fondo que no va tan bien. La inflación se calmó, el DNU y ahora encima la ley. Igual subió el dólar blue, subió el dólar blue. No entendí Adam Smith, Crowley, Pareto y Lelix, que es un swap y un poprial. Solo sé que festeja Galvez. Vos tenés una inconsistencia entre la idea de la fábrica de alfileres y la idea de la mano invisible, digamos, acorde a la interpretación de Pareto. Eso genera una inconsistencia que vos o elegís una o elegís la otra. Entonces nosotros con Demian lo que estamos haciendo es corregir esa inconsistencia para poder explicar el crecimiento económico en un sendero de optimalidad de Pareto, no solo presente sino futuro, o sea, una optimalidad intertemporal. Más la... Banco ACFK, dólar hoy no lo pudo ocultar. Virgos y bonobros operan en ex, pero el mercado se impacientó. Yeah. Tremendo la Mario, ¿no? ¿Cómo canta esta mujer, por favor? Sí, canta, canta. Y elige un ramo, elige unos temas que el otro día la escuchaba decir que ella está, su cruzada es mariconizar. Ah, sí, sí. Mariconizar la fábrica de jingles. Sí, porque confesó que en un comienzo era de mandar dos jingles por semana mínimo y estar todo el tiempo ahí, y que ahora está como más selectiva. Está buscando temas que a ella le gustaría jinglear. Y está buscando unos temazos, unos temazos. Además, con la voz que tiene esta mujer. Bueno, hizo uno para la escaloneta que... ¿No? ¿Para la selección? ¿Fue ella la que hizo eso? ¿Cuál? Porque hubieron un par para la escaloneta. No, pero hay uno de ella, de Mario, que después lo vamos a buscar, lo vamos a escuchar. Se lo vamos a hacer escuchar a la gente porque era emocionante, realmente. Ah, no me acuerdo. Bueno, vamos a ir culminando con esta sección de jingles. Vamos a pasar a otros de nuestros preferidos. El monje, le dicen. Qué grande. Cortoplacista. Qué grande. Lautaro Álvarez. Lo buscan como cortoplacista en Instagram. Que nos deleita siempre con sus clases magistrales. Totalmente. Con estas poesías que le bajan en sus momentos de meditación. Totalmente. Vamos con cortoplacista. Tantas veces devaluaron, tantas corridas viví. Sin embargo estoy aquí, aunque sin un mango. Hoy sufrimos la desgracia y el delirio liberal, porque gobernamos mal. Y hay que ir aclarando. Ni más Latón, ni Ramiro Marra, ni un cripto bro de esos come mierda. Va a asegurarle a la gente techo, trabajo y tierra. Tantas veces se endeudaron sometiendo a este país, que hasta el propio FMI está desconfiando. Y entre las fuerzas del cielo se ha colado un tal Daniel, que no es la primera vez que cambia de bando. Ni más Latón, ni Ramiro Marra, ni un cripto bro de esos come mierda. Va a asegurarle a la gente hechos, trabajo y tierra. Se entregaron el petróleo, el litio, el gas, la riqueza nacional se está choreando. Suena siempre a mal presagio la alegría liberal, y parecen festejar que te estén garcando. Ni más Latón, ni Ramiro Marra, ni un cripto bro de esos come mierda. Va a asegurarle a la gente techo, trabajo y tierra. Un grosso. Increíble. Un grosso cortoplacista. Me encantan sus poesías. Y ese tono de la voz que tiene Lautaro Álvarez, cortoplacista, un maestro, el monje le dicen ahí en la mafia jinglera. Sí, poeta, un gran poeta, pero además hay que tener cierta capacidad. Bueno, es algo muy argentino, muy de música de cancha, esto de cambiarle las letras a las canciones. Totalmente. Pero tiene una capacidad para caer con una cadencia natural, como si fuera la letra original. Eso, porque noto en muchos jingles que han sido muy grosos, muy buenos, pero en alguna parte tienen una acentuación cambiada, una letra medio forzada para que entre, ¿viste? Sí, no, siempre pasa. Caen con tanta naturalidad, claro. Eso, que pareciera así. Por eso dice que los temas le caen como gracia divina. Claro, sí, sí, los canaliza. Los muchachos de Gelatina dicen que cortoplacista canaliza los temas, que se va al Cerro Uritorco a meditar y le baja ahí la info. Ah, bueno, esto ha sido el segmento de los jingles de esta semana. Aquí, y el último. Quereme así plantado. Y el último. ¿El último jingle? El último segmento. El último segmento también, sí. El último segmento porque... Ahora no. Pesa. No, perdón. Estamos atravesados. Sí, estamos cerrando. Ahora. Sí. Así que estamos cerrando. Nos vamos despidiendo de los piantados que nos hicieron compañía esta tarde. Y nos vamos con un temita. Nos vamos con un temita. Bueno, le recordamos antes de irnos a la gente que si nos quieren escribir, porque nos quedamos acá, cuapé, esperando sus mensajes al 2944-1260-66. Ahí si nos quieren recomendar alguna banda, algo para escuchar, algo como para... O pedir, o contar. Sí, pueden mandarnos mensajitos de audio. O abrir un debate. Sí, me encanta. De lo que sea. Me encanta. De lo que tenga ganas, así que... Un disparador para charlar. Los estamos esperando a ver si nos multiplicamos en esta... en esta juntada que estamos haciendo. Quedamos cuape. Y nos vamos a despedir con un temita de una persona que yo adoro profundamente. Todavía la quiero porque soy amigo de sus hijas y demás. Nos vamos a despedir con el maestro... Pincheski y con Para ir a buscarte. Hasta el próximo jueves. He vestido de rojo mi guitarra, he colgado una estrella de su canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, relámpago de tu sangre que me llama.